Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a todos quienes ya están conectados con el noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este noticiario que les ofrece información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en las instituciones, organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura. Siempre les estamos motivando a los artistas y gestores culturales y a quienes hacen actividad cultural para que marquen al teléfono 2220-966 y compartan también con nuestra audiencia la información cultural, todo lo que están generando ustedes para que de alguna forma el público pueda darse cita y conozcan esas actividades que no es preparación de un día ni de dos, sino son actividades que las vienen realizando meses, años para cristalizarlas y que obviamente pueda el público asistir y participar de una hora, qué sé yo, media hora. Lo importante es que usted tenga siempre en su agenda actividades culturales y de esa forma consumamos arte y también cultura. Hoy Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 9 grados. La mayor parte de Quito se encuentra nublada, hay probabilidad de lluvia en un 30%. Con esto les invitamos a ustedes a que siempre tomen las precauciones al momento de salir de sus hogares para que no tengan ningún inconveniente. Vamos a ponerle ánimo al día de hoy en nuestras tareas cotidianas en la que usted se haya planificado para el día de hoy. Aquí en los estudios de la radio, todos los compañeros listos para compartir con ustedes la información y además el resto de actividades. Así que usted también será bienvenido a los estudios de la radio si desea conocer nuestras instalaciones. Bueno, vamos a conocer. Ya inició el pico y placa y esto corresponde para qué dígitos, Darío. Muy buenos días, amigos. Así es, efectivamente, estamos ya casi cerrando esta semana. Hagámoslo con mucha energía, con buen ánimo. Cerremos la semana realizando, por supuesto, todas nuestras actividades de la mejor manera posible. Demos calidad en cada una de las cosas que hagamos. 7:05, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es jueves, recuerde que este día aplica para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 7 y 8. La primera jornada está aplicando desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30. La segunda, desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenga muy en cuenta que esto se aplica tanto para los vehículos de la ciudad de la provincia de Pichincha como también para el resto de las provincias e incluido también las motocicletas. Así que a cumplir con esta normativa. Vamos a complementar algo sobre el pronóstico del tiempo a través de el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Para el día de hoy, según lo que nos dan a conocer, de acuerdo al boletín que ellos diariamente dan, nos presentan, es que en el Ecuador continental se esperan varios eventos de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas dispersas en el interior del litoral ecuatoriano, aisladas en el resto del país a partir de la tarde del miércoles 13 hasta la madrugada del viernes 15. La región oriental y sierra experimentarán un aporte constante de humedad desde la cuenca amazónica, mientras que para la región litoral la fuente de humedad principal será el ramal sur de la zona de convergencia intertropical. Los fenómenos fenómenos más intensos se tienen previstos para las zonas orientales de la región litoral, es decir, estribaciones de la cordillera occidental en la cuenca del Guayas y la zona entre el occidente de Loja y el Oro. En estas localidades las lluvias podrán ser de fuerte intensidad por la noche y también la madrugada. En cuanto a la radiación ultravioleta, nos señalan que para el día de hoy el reporte en la región litoral será entre moderado y alto, que va de 7 a 10 puntos en la región interandina, entre moderado y muy alto, de 7 a 9 puntos, región amazónica, de 4 a 11 puntos y en la región insular de 10 a 11 puntos. El sol siempre está presente en la capital de los ecuatorianos y usted tiene que protegerse, proteger la salud de sus seres queridos también con un protector solar, una sombrilla y también evitando exponerse de forma innecesaria al sol. Recuerde que los puntos más fuertes del sol en la capital de los ecuatorianos es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Qué pasa en las calles de Quito? ¿Cómo está la movilidad? Le contamos en este momento, cuando ya son las 7 de la mañana y 7 minutos. Se reinician los trabajos viales sobre la avenida Simón Bolívar en el sentido Redondel de Gualo. Esto en el intercambiador de Carapungo. Así que las personas que están por el sector ya podrán ir conociendo que tienen trabajo sobre la vía en la avenida Simón Bolívar en el sentido Redondel de Gualo, en el intercambiador de Carapungo. Puede tomar vías alternas o alterar sus horarios de salida o de llegada a los lugares donde tenga que asistir el día de hoy por sus diferentes actividades. Bueno, y vamos a conocer la página EQ911. De hecho, las vías de Napo, Pichincha y Orellana, según este reporte, se encuentran totalmente habilitadas. Pero sí es importante, les vamos a dar a conocer también qué sucede en otras carreteras del país. Esto para que si las personas van a viajar por estos sectores, tomen vías alternas, pero que también las autoridades conozcan qué es lo que está sucediendo y qué medidas deben tomar para que así la población pueda trasladarse con seguridad sin ningún inconveniente. EQ911 Esmeraldas, tenemos acá los detalles que las vías de Esmeraldas, Atacames, Muisne, Pedernales está parcialmente habilitada en el sector El Bonito entre Mompiche y Salimo. Esmeraldas, La Independencia, Santo Domingo de los Sáchilas está parcialmente habilitada en los sectores del Mirador, Chaflú en el kilómetro 34, kilómetro 72. Vamos a conocer también otro detalle que lo tenemos en este instante en estas páginas, es de EQ911 Loja. Les vamos a dar a conocer estas vías que se encuentran parcialmente habilitadas: Celica El Empalme, Macará Sabiango, Loja Zamora, Sosoranga Cariamanga, Palta Celica, Puyango Alamor, Palanda Zumba, Puyango, Vía La Hollada, El Limo. Estas son las vías que se encuentran parcialmente habilitadas, mientras que Zumbi Dorado Guaycimi se encuentra cerrada por construcción y la vía antigua Zamora también se encuentra cerrada para conocimiento de todos ustedes y también de las autoridades. Vamos hacia la EQ911 de Baba Hoyo. Vías deshabilitadas es Babahoyo Montalvo en el kilómetro 174, mientras que parcialmente habilitadas están Chimbo, Telimbela, La Esmeralda, Montalvo. Estas son las novedades que se reportan. Y en el Austro también continúa la vía Cuenca Molleturo Naranjal y Cuenca Girón Pasaje parcialmente habilitadas. Con estas novedades, mis estimados amigos, nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Titulares en Zona Cultura. Hoy, 14 de marzo, se conmemora el Día Internacional del Número Pi, fecha para homenajear a lo que es, por la notación, el 3.4. Artistas guayaquileñas de diversas disciplinas contarán sus experiencias a través de un panel. También les estaremos contando la vida y obra de Fausto Galarza, quien falleció el pasado 11 de marzo. Ecuador entregó oficialmente la presidencia del Comité Ejecutivo de CRESPAL a Guatemala durante la reunión número 23. La experiencia cubana en el cine llegó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. La Embajada de Hungría y con la participación de entidades del Ecuador se realizó un acto de conmemoración a Sándor Petrov, poeta y representante de la revolución de este país. También les contaremos los detalles de lo que fue el homenaje a la maestra Susana Reyes, quien desarrolló un evento por sus 45 años de actividad cultural en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos con la información de cine, y es que el documental Madre Luna se presentó en la Cinemateca Nacional de esta institución. También tendremos los detalles de lo que fue la rueda de prensa para presentar la película ecuatoriana Generación Invisible. La Secretaría de Cultura de Quito nos presenta PITS, Jornadas Electrónicas. Festival Internacional del Bolero se dará cita en la Casa de la Música. 7:13 a.m. y en nuestro segmento de opinión y entrevista también contaremos con invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién estará en primera instancia, Darío? Estaremos arrancando junto a David Mamet y hablaremos sobre la obra Oleana. Esta tiene presentación el 14, 15, 16 y 17 de marzo con funciones en Mala Hierba. Así que estaremos dando a conocer detalles sobre Oleana junto a David Mamet. Bueno, aquí tenemos estas actividades, pero también estará aquí en los estudios de la radio Jairo Arciniegas para contarnos e invitarnos también sobre las nuevas presentaciones que tendrá el Libertorio aquí en la capital de los ecuatorianos. La recta final para las elecciones del próximo 24 de marzo está muy cerca. Hoy estaremos junto a Renata Moreno, candidata a concejala de Quito por el Partido Izquierda Democrática Democracia Sí. Estaremos dando a conocer los planteamientos que ofrece a la ciudadanía en cuanto a arte y cultura. Así es, ella participa por la lista 20. Vamos a invitarle a usted a que continúe conectado con nosotros y recuerde que lo puede hacer también a través de su teléfono celular. Ingrese a Play Store, descargue la aplicación Radio CCE y puede compartir con la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con la información cuando son las 7:14 a.m. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. La hora exacta, 7:15 a.m. Miles de personas festejan hoy el Día Internacional del Número Pi. Aunque la fecha coincide con el día del nacimiento de Albert Einstein, la razón para escoger el 14 de marzo para la celebración se encuentra en su escritura anglosajona 3.14, que es el valor de esta famosa constante matemática. Hoy no solamente es 14 de marzo, hoy se conmemora el Día Internacional del Número Pi, que indica la proporción de una circunferencia con su radio, cuyos seguidores se pasean en esta jornada con camisetas adornadas con la letra griega, que la representa, y celebran fiestas en su honor. La razón de esta celebración es que en el calendario estadounidense, que antepone el mes del día, hoy es 3.14, como los tres primeros dígitos del número. Además de lucir camisetas para la ocasión, los admiradores de Pi celebran la jornada con tartas y preparan eventos especiales. Escuchemos palabras de estudiantes de la universidad sobre este número. Estamos conmemorando la celebración del Día Pi, que dentro de la comunidad, tanto de los científicos como gente que hace investigaciones, es muy conocido el número Pi. Es un número que es como una constante en realidad. Es un número que se lo utiliza para muchas ecuaciones, muchas fórmulas, y la particularidad de este número es que es un número infinito que tiene cifras que no se repiten. O sea, por ejemplo, uno podría poner el 1, el 2, el 3, el 4 y se empiezan a repetir después. Bueno, en este caso van todas los números saltean en forma aleatoria y no se repiten. La importancia de este número es que nosotros lo vemos reflejado en muchas cosas físicas y matemáticas. El físico Larry Shaw fue quien en 1988 creó este día conmemorativo, que en aquel entonces tuvo su primera fiesta en el Museo Exploratin de San Francisco, en California. El concepto pi es importante para las matemáticas, ya que es una constante que representa la relación de la circunferencia de un círculo con su diámetro. Físicos, ingenieros y matemáticos deben lidiar con su infinitud cada día, así que hoy están de celebración. Pero ¿cuál es la magia de pi? Pi es una constante que indica la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Es un número irracional que se emplea frecuentemente en matemáticas, física e ingeniería. El valor numérico de pi, reducido a sus primeras cifras, es 3.14.15.92.65. Pero se preguntarán, ¿qué hacen en un día como hoy? Los fans del número pi dedicarán el día a organizar reuniones, charlas y fiestas para conmemorar el día. En ellas participan en diferentes actividades que tengan como eje central la constante, como hacer cálculos, discutir sobre las bondades del número pi, o ver la película Pi, Fe en el Caos, del director Darren Aronofsky. La naturaleza infinita de pi supone un reto divertido para memorizar y para calcular, computacionalmente más y más dígitos. Un investigador de Yahoo, Nicholas Hicks, calculó en 2010 el dígito 2000, billones de la secuencia del decimal del número pi, y ha determinado que se trata de un cero. Aunque la idea inicial de celebrarlo surgió del físico estadounidense Larry Shaw en 1988, pero en 2009 se consagró este día, que coincide con el nacimiento de Albert Einstein y ahora con el fallecimiento del físico británico Stephen Hawking. Es por eso que pi es el número más emblemático del grupo de números irracionales. Nace de una proporción geométrica simple y milenaria. Es la razón constante entre el perímetro de cualquier circunferencia y su diámetro. Matemáticos y profesores de varias escuelas del mundo organizan fiestas y reuniones en esta fecha, que se celebra de formas muy diversas. Charlas sobre la importancia del pi en nuestras vidas o intercambio de anécdotas con este número. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Nos vamos ya con la información del país. Ahora les contamos que, como punto de inicio de la programación en homenaje a la mujer que realiza el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil, durante este mes, en marzo, se realiza el panel de conversación denominado Mujeres en el Arte, Rupturas y Hallazgo, con la participación de la escultora Larisa Marangoni, la actriz Rosana Iturralde y la soprano Ruth Díaz, a partir de las 6:30 de la tarde en el lobby del Centro Cultural. El propósito del encuentro es conocer la trayectoria de estas destacadas artistas guayaquileñas, saber cómo se iniciaron en el mundo del arte, qué ha significado en sus vidas optar por este ámbito, cuáles son los obstáculos que han debido superar para alcanzar sus logros. Son los tópicos que se plantearán a cada una de las artistas en esta conversación conducida por Lola Márquez. Larisa Marangoni es escultora, profesora y directora de arte. Realizó estudios en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Escuela de Dirección de Empresas y en otras instituciones. Ha obtenido varios premios. Individualmente ha realizado más de 20 exposiciones y más de 40 grupales nacionales e internacionales. Rosana Iturralde, actriz, directora, productora de teatro, inició sus estudios con el director argentino Ernesto Suárez, fundador del taller de teatro El Juglar, para luego actuar en el laboratorio de teatro William Layton de Madrid, España. Y a partir de entonces ha tomado una serie de cursos y talleres actorales con maestros de Brasil, Japón, España, Chile, Cuba, Argentina, Perú y Dinamarca. Con varias décadas en el escenario, ha hecho teatro, cine, televisión. Por su desempeño profesional ha recibido numerosas distinciones, la más reciente, el premio a Mejor Actriz en Gira, premios ATI de New York, otorgado en el 2018. Ruth Díaz es soprano lírica, estudió en el Conservatorio Nacional de Música Antonio Neumane de Guayaquil, donde integró el coro de niños que dirigía a la maestra Cecilia Saltos. Fue estudiante de canto y de piano. También integró el coro de niños que dirigió Fernando Gil. En el 2004 empezó estudios en la Academia Musical Estatal de Odessa Antonina, de Ucrania, donde obtuvo los títulos de licenciada en Bellas Artes, especialización canto lírico. Pedagoga de técnica vocal, ha interpretado roles de ópera en Ucrania, Polonia y Berlín, y en varias ciudades del Ecuador. Ha cantado como solista e invitada con todas las orquestas sinfónicas del país. En el 2016 ganó el primer lugar en el quinto concurso internacional de música clásica Jóvenes Talentos, especialización canto lírico en su categoría. Seguimos con más información en el marco de la conmemoración de la Revolución de Hungría y por ser hoy esta celebración se realizó el día de ayer un acto representativo para recordar a uno de los actores que son parte de la Revolución. Este miércoles se conmemoró un acto para recordar a Sándor Petőfi, un poeta húngaro que tuvo gran relevancia en la Revolución de 1848. En este evento contamos con la presencia de la embajadora húngara Edith Butsi-Szabó, quien dio palabras de bienvenida. Esta revolución formaba parte de aquella primavera de las naciones, cuando sobre todo los jóvenes decidieron rebelarse para que los húngaros pudieran tomar las riendas de su propio país. La revolución y la lucha por la libertad allanó el camino hacia el renacimiento político nacional, aunque este solo se ha plasmado en realidad más tarde. El ejemplo de aquellos revolucionarios siempre nos llena con el afán de hacer algo por nuestra patria. La conciencia de pertenecer a una nación en el siglo XXI tampoco ha perdido su importancia, ni siquiera cuando ya llevamos 30 años en libertad y democracia, 15 años como miembros de la Unión Europea. Aquí en el Ecuador, desde la Embajada de Hungría, trabajamos incesantemente para reforzar los lazos de cooperación bilateral y la amistad entre los dos países y naciones. Sándor Petőfi se consideraba el más importante poeta lírico húngaro de su época y la figura más representativa del romanticismo magiar. Entre sus composiciones más notables figuran A fines de septiembre, La carretera de cuatro bueyes, Canto nacional y Un pensamiento me aflige. Inició muy joven su trayectoria literaria, creando una poesía revolucionaria en temas y formas respecto a la tradición poética de su país. Los temas fundamentales de su lírica fueron el amor y la libertad. En 1844 publicó su primer libro de poemas, que incluye el poema heroico cómico El martillo del pueblo, con el que obtuvo gran éxito. Escribió un extenso poema narrativo titulado Janos el héroe o Juan el paladín en 1845. En 1846 conoció a Julia Sendrey y al cabo de un año se casaron. El 15 de marzo de 1848 jugó un papel decisivo en el desencadenamiento de la Revolución Húngara al suscitar el entusiasmo de la muchedumbre con el himno en pie, Magyare. La Revolución Húngara de 1848 fue una de las muchas revoluciones de ese año, y estuvo estrechamente relacionada con las revoluciones en el área de los Habsburgos y Borbones, a diferencia de otras. La revolución en Hungría llegó a convertirse en una guerra por la independencia húngara del Imperio Austriaco. Por ello, con posterioridad de este hecho, se convirtió en uno de los hitos históricos del nacionalismo húngaro. Muchos de sus líderes, incluyendo a Lajos Kossuth, Sándor Petőfi y Mordechai, son de las mayores figuras nacionales en la historia húngara, y el aniversario del día en que comenzó la revolución, el 15 de marzo, es uno de los tres días festivos nacionales. Pero fue una figura revolucionaria Sándor. Su patriotismo, como uno de los artífices principales de la revolución, y su obra, que es la más representativa del romanticismo húngaro, han mitificado su figura y han hecho de él, desde su muerte, objeto de más de una manipulación partidista. Sin embargo, su obra poética siempre ha sido respetada por los húngaros, de todas las ideologías, y su canto nacional, compuesto 2 días antes del estallido de la Revolución de Pest, es conocido de memoria por todos los húngaros, al igual que otras muchas composiciones suyas. Escuchemos palabras de Edith Bussi-Szabó sobre esta conmemoración. Entonces, una conmemoración de una fiesta nacional, cuando conmemoramos el aniversario de una revolución y posterior lucha por la libertad que tuvo lugar en el año 1848 y 49. Y todos los años venimos aquí, donde la estatua de Sándor Petőfi, un poeta húngaro que era en aquel entonces una figura emblemática de la revolución. Y tenemos realmente el grato placer de que aquí en el Ecuador y en Quito haya una estatua conmemoración de su figura, porque eso nos hace posible celebrar como debidamente esta fiesta nacional. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Siete de la mañana con 28 minutos, 7:28. El compositor de la famosa obra musical Fausto Galarza falleció el pasado lunes en su tierra natal. Este compositor nos deja un legado de música indescriptible. El compositor y cantante Fausto Galarza Poveda nació en Ambato en 1938 y falleció el pasado 11 de marzo en la capital tunguragüense, donde residía luego de haber vivido en Estados Unidos. Intérprete de violín, contrabajo y guitarra, creció en el barrio Primero de Mayo. Se estrenó como cantante en la infancia y como compositor en 1957, según el investigador Mario Godoy Aguirre. El pañuelo blanco es la obra suya que ha tenido versiones de otros artistas en géneros como pasillo, bolero, cumbia, salsa y tango. Su primera creación fue el pasillo Amor sin fe, grabado por el trío Los Brillantes y el cantante Julio Jaramillo. También compuso Un consuelo, grabado por el dúo de los hermanos Villamar. Grabó con el trío Los Shiris, siendo la primera voz, y en dueto con su hermano Víctor Hugo o Nicolás Vargas. Se trata de uno de los más grandes compositores del siglo XX. Consolidó el estilo rocolero, esa manera de escribir y de componer pasillos que rompió con la manera poética, antigua y romántica, de otro estilo de canciones, según Godoy en un tuit publicado este 11 de marzo. Este año el Museo del Pasillo Ecuatoriano, cuyo curador fue precisamente Godoy Aguirre, ha tomado varias interpretaciones de sus obras en su cantina. Los asistentes siempre corean 17 años, un componente obligatorio en repertorios. El cantante Héctor Jaramillo hizo despegar su carrera con temas como El Pañuelo y El Clavel Negro, grabados en discos que se vendieron de forma masiva. El albazo La Sinvergüenza también está entre las composiciones de Galarza, junto a los pasillos Amor sin fe, Sinceridad, Soñé contigo, Un consuelo o El San Juanito Cuni Cuni, que confirman su creatividad y talento. Desde la Radio Casa de la Cultura manifestamos nuestro pesar a sus familiares. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana reportó Miguel Arellano. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Recuerde que a partir de este instante se inicia ya el segmento de Contacto Ciudadano 2220-966. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perros Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX, una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y vamos a saludar y dar la bienvenida a Zona Cultura a la persona que se encuentra en el 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, soy Maya Estrella de Fundación Titerefue. Les agradezco mucho por el espacio y quería contarles que estamos en temporada en nuestro espacio El Teatro del Gallo en la Casa de la Cultura con un súper interesante espectáculo de teatro de sombras, títeres y narración oral, y además de música en vivo con un bello instrumento súper antiguo que se llama organeto de barbería. ¿Estas actividades cuándo las van a desarrollar? Estamos ya por terminar la temporada, tenemos este fin de semana, sábado y domingo a las 11:30, y luego el próximo sábado 23, solo sábado porque el domingo son las votaciones. Perfecto. María, a ver si es que usted nos puede compartir. Siempre hay esas experimentaciones en lo que tiene que ver con el grupo Titerefue, en el que presentan ustedes varias aristas en una misma función. Ahora usted nos menciona que realizarán narración oral, habrá también música, habrá títeres. Así es. Este espectáculo es una coproducción con un grupo italiano que se llama Más o Menos Teatro. La dirección la hizo también un maestro titiritero italiano, y claro, es básicamente un espectáculo de teatro de sombras que tiene la impronta de la técnica italiana del teatro de sombras, y también hay títeres, hay narración oral sobre todo, y como te decía, usamos en escena este instrumento bellísimo y mágico que es el organeto de barbería. Y entonces eso le da una atmósfera increíble, mágica al espectáculo. Este espectáculo se llama Los Tres Cabellos de Oro del Diablo y es una adaptación del cuento del mismo nombre de los hermanos Grimm. Maya, dentro de esto usted nos habló también de una propuesta de Teatro de las Sombras. ¿En qué consiste? El Teatro de Sombras es básicamente que todo sucede detrás de una pantalla en donde se proyectan luces de colores, y quienes llevan el espectáculo son unas figuras de cartón, de varios tipos de cartón, de unos cartones especiales, que tienen además unos espacios con otros papeles de colores que dan todas estas tonalidades, ¿ya? Entonces, son figuras básicamente detrás de esta pantalla que van contando el espectáculo. No son títeres de guante ni de marioneta. Todo sucede detrás de esta pantalla. Es como ir al cine, pero en el teatro. ¿Esto ya se ha desarrollado aquí en nuestro país o son técnicas nuevas? Pues, un espectáculo completo de teatro de sombras, no lo he visto antes. Claro que muchos grupos han usado ya este recurso, porque es un recurso muy muy mágico, muy enriquecedor para los espectáculos. Pero un espectáculo entero de teatro de sombras, me parece a mí que antes no se ha visto. Entonces sería la primera experiencia que vamos a tener el gusto de poder compartir en el Teatro del Gallo durante estos dos fines de semana, es decir, este sábado y el próximo. Sí, así es. Este fin de semana completo, sábado y domingo a las 11:30, y el próximo solo el sábado. Dentro de la narración oral, ¿qué abordarán? Pues la narración comprende el hilo del discurso, es decir, la narradora lo que hace es contar la historia. Entonces, es justamente esta fusión entre esta narradora que lleva la historia, que lleva el hilo de la historia, y se dan estas escenas en el Teatro de Sombras que son como para reforzar el discurso. Y hacemos entonces la invitación para que el público se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Teatro del Gallo. Pues sí, invitamos cordialmente, con todo nuestro corazón, a todas las niñas, los niños, las mamis, los papis que quieran venir al Teatro del Gallo. Aprovecho también para agradecer, porque nos ha ido tan bien en todas las temporadas que hemos tenido. Acabamos de dar El Diente de Leche y ha sido un éxito rotundo. Entonces, vengan a seguir viviendo esta experiencia. Yo siempre le digo al público que el público nos ayuda a los artistas a mantener vivas las artes escénicas, y que además cuando llevan a sus niños al teatro a ver todas estas propuestas llenas de profesionalismo, de técnica, de calidad, pero además también de magia, de ternura, lo que están haciendo los padres y las madres es sembrar esta semillita de magia en el corazón de los niños, que les va a ser muy útiles, que les va a ser muy útil para que sean unos hermosos seres humanos, para que sean unos adultos sensibles, unos adultos que han podido explorar la creatividad, la imaginación, unos adultos que han sido acompañados en estas aventuras de aprender por sus padres, ¿no? Entonces, creo que nos ayudamos mutuamente cuando asistimos al teatro. Entonces, bueno, vengan, estamos en temporada este fin de semana, sábado y domingo a las 11:30, el próximo es sábado 23 a las 11:30 también, y pueden buscarnos en Facebook como Fundación Títere Fue, o en la página de Facebook como como Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Bueno, queremos agradecer a Maya Estrella de Títere Fue por habernos hecho esta invitación a participar del Teatro de Sombras, Títeres y Narración Oral, y también música en vivo con el organeto de Barbieri en el Teatro del Gallo, este sábado y el próximo sábado a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Continuamos con la información. 7:41. Culminó con éxito la primera jornada del 23ª reunión del Comité Ejecutivo COE de Crespial, la cual se desarrolló el pasado 7 y 8 de marzo en Cusco, Perú. Durante esta jornada se realizó la elección de las autoridades para el periodo 2019-2022, recayendo la presidencia para Guatemala y la secretaría para el Perú, por lo que Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional de Patrimonio, hizo la entrega oficial de la presidencia que la había ostentado desde 2015 hasta el 2018. El Comité Ejecutivo COE es el órgano ejecutivo y superior que se encarga de velar por el funcionamiento eficaz del centro, realizando el seguimiento de la ejecución del Plan de Trabajo Anual de Crespal, así como la supervisión de desarrollo del Plan Estratégico y los planes operativos del centro, aprobados por el Consejo de Administración. La jornada estuvo marcada por la revisión y debate del informe anual de gestión de la Secretaría Técnica de Crespal correspondiente al 2018, así como la presentación y debate del Plan Operativo 2019 del centro. Durante la presentación del informe de gestión 2018 se destacaron los cambios en la estructura organizacional de la Secretaría Técnica en miras de una mejor gobernanza del centro y al desarrollo de Crespal como un centro categoría 2 de la UNESCO de excelencia. En ese marco se detalló el proceso de implementación del Plan Estratégico 2018-2021 y su rol en el desarrollo de los cambios estructurales indicados el año anterior. Por otro lado, se resaltó la importancia de los tres programas institucionales de Crespal: fortalecimiento de capacidades, proyectos multinacionales y programas de incentivos, como una estrategia integral del centro para generar e impulsar mejores condiciones para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en América Latina. De la mano con los programas se presentó el desarrollo de dos líneas transversales a las tres áreas programáticas, la línea de gestión del conocimiento y la línea de gestión comunitaria. Desde la gestión del conocimiento se busca que todas las acciones y actividades programáticas del centro promuevan el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre los diversos países actores. De esa manera, la generación de conocimientos sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en la región es una acción constante que se efectúa en el desarrollo de las actividades de los programas. Desde la gestión comunitaria se destacó la importancia de un enfoque de trabajo transversal a todas las actividades, siendo un objetivo mismo de la misión del centro, contribuyendo así a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las expresiones culturales de las poblaciones de los estados miembros de Crespial. En la casa. La primera jornada de celebración y homenaje a la maestra gestora cultural, bailarina y coreógrafa Susana Reyes se desarrolló anoche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta presentación tuvo la participación de grupos de Ecuador, Cuba, Colombia y Turquía que decidieron unirse y homenajear a la maestra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Casa de la Danza desarrollaron la primera jornada de la Gala Dancística Internacional de Aniversario y Reconocimiento Cultura Nacional, un evento para conmemorar el 45 aniversario de una de las figuras más importantes del arte nacional, la maestra Susana Reyes. Un homenaje que tuvo su primera cita este miércoles 13 y que continuará la noche de este jueves. El ámbito dancístico, nacional e internacional, ha sido el puntal de la vida de esta maestra, junto al músico y compositor Moti Deren, con quien creó y construyó un sólido aporte reflejado en importantes hitos artísticos y sociales durante 35 años de vida artística. Dentro de la biografía de la maestra consta como bailarina, coreógrafa, gestora cultural y, por supuesto, una mujer que integra a las artes en todos los ámbitos de su vida. Con una vasta producción artística que asciende a más de 150 coreografías, Susana Reyes junto a Moti Deren han recorrido el país y diversos de ellos en 5 continentes. Se han presentado en prestigiosos teatros como en lugares alternativos, escenarios populares, plazas, instituciones educativas, fábricas, patios, cárceles y comunidades. Uno de los puntales que destaca la maestra es la Casa de la Danza, un espacio creado en el año 1991 como un lugar de sensibilización y unidad que promueve e impulsa el arte como un instrumento de desarrollo social y humano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde este merecido homenaje a una de las mujeres más destacadas de nuestro país. Susana Reyes representa un inmenso y diverso aporte al arte, la danza y el desarrollo humano. La noche de ayer, en su primer día de programación, se presentaron los grupos que decidieron unirse a este homenaje. Ellos llegaron desde Cuba, Colombia, Turquía y Ecuador. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con un gran marco de público, se desarrolló este evento. Estuvieron presentes como autoridades el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, el secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, Pablo Corral, la doctora Marcela Costales, viceprefecta de la provincia de Pichincha, el maestro Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador, la hermana Elsi Monge, directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, Jaime Vargas, en representación de la Confederación de Nacionalidades Ecuatorianas, CONAIE, el maestro Juan Alberto Pérez del Instituto Nacional de Danza, entre otras autoridades. Conversamos con la maestra Susana Reyes. En medio de la algarabía del público que la esperaba para salir al escenario, nos cuenta más sobre lo que es el sueño vivido a lo largo de los años y esta trayectoria que deja un gran legado para la gente. De corazón, pues para mí este evento ha significado algo maravilloso, porque en la medida de lo que ha generado. Estoy profundamente agradecida. Desde la Casa de la Cultura se ha promovido este homenaje. La casa va a ser también el epicentro, la columna de todas las actividades que vamos a realizar durante el año. Y es lo que yo realmente lo siento más grato, más agradecible. Realmente mi corazón es profundamente emocionado de ver lo que ha generado esta unidad. Esta noche se vivirá una nueva jornada de homenaje a la maestra Susana Reyes. Precisamente ella nos comenta lo que va a disfrutar el público este jueves. Tenemos la obra Aleluya en Buto, con una música de Mote, una obra que ha movido muchísimo los corazones. Sin embargo, tengo también apertura, ¿no? También tengo una apertura que a lo mejor, pues, si es necesario, que se haga una presencia, así sea más pequeña, de los grupos que han venido. O sea, estamos hablando de los grupos que representan realmente lo mejor de la danza. El danzante Paul Mena presentó su trabajo en conjunto con Saro y Manda. Él conversa con nosotros resaltando precisamente este espacio presentado en la Casa de la Cultura. Susana Reyes Mikani. Muy buenas noches, mi nombre es Paulema. Una gran fiesta para la maestra Susana Reyes. La maestra tiene esa vinculación y tiene un respeto a la cosmología andina, por lo cual arrancamos y abrimos el espacio con el saludo ancestral Kitukara. Estoy en mis manos, tengo un instrumento originario llamado Chahuartaki, que es de la raíz del penco azul. Álvaro León Pérez, de Aeroteatro, presentó su trabajo en compañía de su esposa. Ambos son colombianos. Álvaro nos comenta más sobre lo que es la danza aérea. Vamos a ofrecer un espectáculo de danza aérea, un performance que se llama Volando hacia el Origen. Es una poética muy bella de la acrobacia circense aérea y también un gran, ¿cómo decirlo?, un gran signo de confianza, de seguridad, porque lo que vamos a ver es algo muy bello estéticamente, pero también de alto riesgo. El presidente de la Casa de la Cultura Subrogante, Diego Naranjo, destacó en su discurso la trayectoria, vida y obra de la maestra, de quien dijo, siempre será recibida con los brazos abiertos por la Casa de la Cultura. El arte de nuestra patria ha sido impulsado siempre por hombres y mujeres de genialidad, de seres de creación, como la maestra Susana Reyes. Cuando la labor de un ser humano trae fecundidad en sus acciones, cuando su talento ha sabido inteligentemente esparcir semillas en la tierra, los pueblos tienen que aprender a dar a estos seres de creación el lugar que se merecen en la historia. Y las instituciones, muchas veces limitadas y asfixiadas por las barreras de la burocracia y de lo posible, deben sacudir sus estructuras para poder despejar los senderos por los que debe transitar libremente el talento y la genialidad. Talento y genialidad representados en la maestra Susana Reyes, bailarina y coreógrafa, que se constituye como una de las artistas más representativas del país, con un legado de más de 150 creaciones y obras. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, liderada por nuestro amigo Camilo Restrepo, da la bienvenida a cada uno de los presentes a esta significativa cita cultural para aplaudir con orgullo y emoción la fecundidad del extraordinario trabajo artístico de la maestra Susana Reyes en sus 45 años de labor profunda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Enseguida damos la palabra a Rommel Revelo, quien nos cuenta sobre la rueda de prensa que se desarrolló en el Cine 8.5, en la cual se presentó la película Generación Invisible de Irina Gamayunova. Conversamos aquí en esta ocasión con los protagonistas acerca de esta producción ecuatoriana que usted ya la puede ir a buscar en los cines del país. Compañeros, nos encontramos con Daniela del Castillo, protagonista de la película Generación Invisible. Muy buenas noches, Daniela. Cuéntanos, ¿qué sensaciones tienes ahora que se va a presentar esta película? Bueno, realmente ahorita tengo una mezcla de miles de emociones porque cuando empezó el proyecto, realmente no esperábamos que llegara, que tuviera tanto alcance, que llegara a estar en las pantallas de cine. Y realmente esto para nosotros es, como artistas, es un gran alcance, es una sensación de satisfacción propia, ¿no? Porque como se sabe, es un trabajo bastante duro que tiene, o sea, nos tomó bastante tiempo, y llegar a donde estamos ahorita realmente es una sensación muy gratificante. Cuéntanos un poco de tu personaje, ¿en qué consiste? ¿Qué hace en esta película? Bueno, mi personaje es la punquera. Básicamente existe para romper estereotipos, ¿no? Estereotipos de imagen en cuanto a cómo nosotros catalogamos a las personas por cómo las vemos y no en base a sus acciones. Esta película habla de las redes sociales, de los jóvenes. ¿Qué enseñanza crees que le puede dejar este trabajo a los espectadores? Es básicamente un poco transmitir, un poco problemática del hecho de que como generación nosotros estamos muy inmersos dentro de las redes, lo cual muchas veces nos impide la comunicación. Entonces, hablar de nuestros problemas es una cosa que se ha vuelto en el cotidiano, un post en Facebook, o tratar de contar a nuestros amigos que solamente son de redes sociales, porque no tenemos conexiones humanas reales más que en redes sociales. La inauguración, el lanzamiento de la película es el día viernes. ¿Qué es lo que tú esperas de esta producción? Bueno, estamos en todos los cines de Quito y Guayaquil, se estrena el viernes 15 de marzo. Las expectativas que tenemos realmente son bastante altas, ya que ha habido bastante difusión por parte de nosotros, en redes, de medios de comunicación, y por la acogida también que nuestro grupo de teatro ha tenido, porque somos una compañía que trabajó, bueno, ya tenemos más de 10 años, entonces sí tenemos una expectativa bastante alta en cuanto a cómo lo va a tomar el público, igual por todo el contenido que tiene. ¿Cuánto tiempo estás en el tema de la actuación? Bueno, por el momento la película fue lo último que hice, porque al entrar a la universidad el tiempo se me acortó un montón. Hice teatro 9 años con Irina en la Casa de la Cultura, tuvimos 5 obras montadas y ya ahorita la película que logramos estrenar en cine. Una invitación al público para que asista a ver esta película. Pues esperamos a todos con mucho cariño para que vengan a ver todo el talento ecuatoriano que tenemos para ofrecerles a ustedes el 15 de marzo en todas las salas de cine de Quito y Guayaquil. Nos encontramos con Mateo Ceballos, parte importante de esta película que se va a presentar el día viernes 15 de marzo. Muy bien, bienvenido, Mateo. Muchas gracias, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué hace tu personaje en esta película? Bueno, mi personaje se llama Pedro y es un chico que, digamos, que cumple el estereotipo de vago del colegio. Es un chico que decidió salirse de la institución por decisión propia, porque se sentía muy solo, se sentía muy mal con él mismo. Y a raíz de esto empezó a desarrollar un vicio en las drogas, hasta tal punto de llegar a venderlas, hasta tal punto de tener tal apego a las drogas que dejó sus sueños de vida de lado. Él quería ser pintor, él quería ir a estudiar fuera del país pintura para en verdad hacer lo que le gusta, pero por este tema del arraigo a las drogas tuvo que salirse de todos sus sueños, y ese es su conflicto. ¿Cuáles son sus sueños y qué es lo que él en verdad quiere? ¿Qué crees que de enseñanza o qué va a llevarse la gente al ver esta película? La gente se va a llevar preguntas. La película no es para enseñarte algo, la pregunta no es como que decirte estas son las cosas y ya. La pregunta es para que el público se pueda cuestionar qué está sucediendo, qué nos está sucediendo como sociedad, qué le está sucediendo a mi primo, a mi hermano, a mis amigos, yo que sea, a quien quiera, porque la película no solamente afecta a un estrato juvenil como está enfocado, sino es una realidad que todos vivimos o nos tocará vivir de alguna u otra manera, sea como padres, sea como hijos, sea como primos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el público va a seguir preguntándose sobre los temas que se han tratado. ¿Cuánto tiempo estás tú en la actuación? Yo llevo 11 años en la actuación. ¿Es la primera vez que formas parte de una película? Sí, de una película sí. Sí he participado anteriormente en productos audiovisuales, dentro de televisión, cosas independientes, pero es primera vez que grabo una película. ¿Un mensaje, una invitación a todo el público que venga acá a ver las películas? Bueno, a todo el público que en verdad no se queden con las ganas de ver algo que, aunque sea, les llame la atención. Cualquier medio artístico y cualquier cosa artística tiene esa función, dejarnos en verdad la libertad de poder cuestionarnos, la libertad de poder apreciarlo y la libertad de en verdad nutrirnos con el arte, que ese es el fin de todo. Muy buenas noches. Cuéntenos, ¿cuáles son sus sensaciones en este momento que ya van a presentarse la película el día viernes, Generación Invisible, una producción innovadora que va a llamar mucho la atención y va a estar en los cines del país? Bienvenidos, buenas noches. Estamos muy contentos, estamos muy orgullosos. Somos los papás de una de las chicas del elenco, de Romina Correa, y estamos felices porque ella está haciendo realidad sus sueños, lo que le gusta. La actuación. Con respecto a la película, es una película que lleva un gran mensaje sobre las relaciones entre jóvenes. Muchos de los jóvenes, pero quienes escribieron muchos de los bloques de la película. Entonces son problemas justamente que reflejan de jóvenes para los jóvenes. Entonces nosotros los invitamos a que asistan a los jóvenes, a las familiares, a los amigos, a esta excelente película. El apoyo de la familia, ¿qué tan importante es para que los hijos logren cumplir sus sueños y puedan, en este caso, realizar una película, ser parte de una película? Es fundamental, porque la película fue filmada hace como dos años y un poquito más, y las guaguas eran todavía pequeñas. Ahora ellas tienen como 18 años, pero cuando filmaron tenían 15 años. El llevarles a donde eran las locaciones de filmación, el acompañarles, el traerles, eso también implica una responsabilidad de parte nuestra, porque la preocupación es grande para nosotros como padres, pero es un sueño que ellas han hecho realidad. Mi hija, Romina, tomaba cursos de actuación con Irina desde los 14 años. Entonces, es un sueño que ella lo hizo realidad al final, el participar en la película. El primero de la película era una obra de teatro, empezó como una obra de teatro, luego le llevaron a la pantalla grande. Cuénteme, ¿qué sensaciones le causa a usted ver a sus familiares en la actuación, ver cómo empezaron y ahora que se... consagrándose ya poco a poco como actores del país? Así es un grupo muy privilegiado porque ha sido asistido en la Casa de la Cultura. Son miembros del Guagua Pichincha que formó Irina. Empezaron, por ejemplo, mi hija ha empezado desde el primer curso, desde cuando era una niña, y han aprendido muchísimo, y ahora es un orgullo para nosotros que ahora hagan esta película, ¿no? Y ellas son parte del talento ecuatoriano, que hay que resaltar, porque la película se hizo en pocos días en realidad, gracias a todo su conocimiento en teatro que Irina les ha dado. Yo le agradezco muchísimo a Irina, porque tanto en el teatro como a nivel personal nos ha ayudado mucho a nuestras hijas. En mi casa, Doménica Andaluz. Compañeros, estas han sido las sensaciones y los testimonios de actores y del público que se hace presente en este momento para la presentación de la película Generación Invisible de Irina Gamayunova. Para Zona Cultura, reportó Rommel Rebelo. Tenemos ya las 8:01. Vamos a hacer una pausa. Luego regresamos ya con nuestros invitados que se dan cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Culminamos la parte informativa, pero siga conectado en los 100.9 Cultura FM y 940 AM, que ya de hecho están en los exteriores nuestros invitados que participarán en nuestro segmento de opinión y entrevista. ¿Y sí, efectivamente, hoy estaremos junto a Patrick Valenbois, director de la obra denominada Oleana, que tiene sus presentaciones aquí en la ciudad de Quito el 14, 15, 16 y 17 de marzo. Luego nos acompañará también Jairo Arciniega. Vamos a hablar sobre Cantos y Cuentos del Ecuador, obra que se presenta en el Teatro México este 16 de marzo a partir de las 5 de la tarde. Usted puede escuchar la entrevista, ir conociendo un poco sobre la propuesta y a separar su día para que pueda asistir a esta presentación. Y al cierre, ¿con quién estamos, Laura? Con Renata Moreno, candidata concejala por el Partido Democracia Sí, Listas 20. Con ella estaremos hablando sobre las propuestas culturales que desarrollará si llega a ocupar este cargo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.